Y entonces, vació la copa de un trago y empezó una alegre canción. El desgarramiento del dolor, el desgarramiento en el amor, el desgarramiento en la diversión ha sido siempre el mejor. Apártate del profeta, que como loco no ría ni beba. Canta y danza entre los lirios y entre el delirio. Erige tu cepa, deja balando a la oveja entre destino, deja sin atar el miembro roto, deja de sangrarse al herido, deja que su sangre nos salpique, deja que alguien crea que su deceso sabe el exceso de una raza. Ha sido siempre el mejor. Así cantaba el profeta. Esta es la mirra, esta es mi última cena. Canta y danza entre los lirios y entre el delirio. Elige tu cepa, deja balando a la oveja entre los espinos, deja balando a la oveja atada a su destino, deja sin calmar al que está loco como un trompo. Sensación, incómoda pulsión y repulsión. Oh tibio aluvión de cielos convulsos, oh trío, veneno que habita su seno.